consigas alguien con quien recordar. Y nadie, nada sonríe al pasar. Mira lejos y piensa en mí, bajito nómbrame, que así tu voz me llevará donde estés, donde estés. Tú llámame y en un vuelo allí estaré, seré la parte que te falte del aire. Frío, lluvia o calor, cada vez que quieras yo estaré, donde tú estés. Si la tarde rompe la noche de un golpe en ti, y el viento del norte oyes gemir, párate de cara a él y grita, grítame, y verás mis brazos detrás de él. Donde estés, tú llámame, y en un vuelo mi corazón será la parte que te falte del aire. Haga frío, lluvia o calor, cada vez que quieras yo estaré, Tú sabes que hay un mismo tiempo en los dos, que somos una canción, que somos y aún nos tenemos, que somos flor de futuro en un mismo corazón. Donde estés, tú llámame, y en un vuelo ahí estaré, seré la parte que te falte del aire. Lluvia o calor, cada vez que quieras yo estaré, donde tú estés, donde tú estés, estaré, donde tú estés, ah.